boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Cause I got a jukebox heart for a honky-tonk rhythm and blues. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I'm gonna rock and roll over you. Nothing you can do. You can tell me it's wrong, but I love wild women and song. Wild women and song. Talking about wild women and song. Wild women and song. Wild women and song. Get what you can. Don't take too long. Wild women and song. Give me a rock and roll band with a mean and dirty blues guitar. Take me to a dance hall palace with a 24-hour bar. Woo! You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I'm gonna rock and roll over you. And nothing you can do. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Wine, women, and song. Talking about wine, women, and song. Wine, women, and song. Wine, women, and song. Get what you can. Don't take too long. Wine, women, and song. ¡Hey! Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Muy bien, has puesto voz de profesional de la radio, ¿eh? Hombre, sí, después de 8 años ya está bien. Que no diga mes y tese. Que todavía alguna metemos. Alguna sí, que nos perdonen. Lo intentamos. Bueno, para lo que cobramos con esto, que se aguante. Sí, hombre. Paco, ¿qué te parece Nazaret? Bien, perfecto, muy bien. Bueno, pues a ver qué me cuentas. Yo lo que te puedo decir es que hoy no es un clasicazo de la banda, no es el mayor clásico, pero yo creo que es el mejor disco. Hablo desde mi punto de vista y como gusto personal, el mejor disco. Es el más heavy, yo creo, el más duro. Es casi doom. Luego lo que hicieron después, no... Eso es, sí. Luego el Alice in Wonderland, mucho menos duro. Es menos duro. Fue el último disco en el que apareció, luego lo hablamos, el guitarrista Zal Clemison. Claro, que le ficharon para este. Para este. Entonces... Y es el que le metió un punto de dureza. Ya estaba ahí la New Wave empezando a salir. Hicieron algún disco, como dices tú, como el 2XS, que ya fue orientado absolutamente al mercado americano. Pero este es un puntazo de disco. Estamos hablando del No Man's City y la canción Cling to Fame, que es un disco raro porque desde la portada dices, cago en la leche, y esto, tío, lo Nazaret. La portada está ahí, Freddy. Freddy. El antecedente de Freddy. No, seguro que tuvo algo que ver. El antecedente de Eddie, o Freddy, Eddie. Que es el nombre de la mascota. El pintor, Randy Matthews, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Sí, de Magnum. De Magnum, la del caballo y muchas más. Si Magnum se dedica a hacer portadas oníricas, paisajes fantásticos y muy bonitos, aquí esto lo contrario, es un tío que está, un personaje lleno de maldad, que le ves la jeta y dices... El Razor King, ahí le tienes, el rey de las navajas. Steve Miller, ¿verdad? Steve M. Arthur. Sí. El rey de las navajas, sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya te digo... Aquí sale un Nazaret para demostrar una vez más que los escoceses, que no son los únicos escoceses que van a morir en el escenario, que no solo AC/DC van cascando poco a poco. Aquí ya solo queda Creo que solo queda el bajista, Pete Agnew, el bajista, efectivamente, que ha colado a su hijo tocando la batería. Y ahora hay un cantante, Carl Santans, que es un tío fantástico, que canta la mundial y que hay que poner algún día algún tema de los nuevos, porque Nazareth siguen grabando y siguen sacando discos bastante, bastante buenos. Ya digo, no ponemos hoy un tema célebre de Nazareth, pero ni un clasicazo, como será seguramente el Hero de Dog, que fue el disco que más vendió, por el que más fama y reconocimiento han tenido. Pero en este disco, como decías, Paco, es que se acercan a sonidos muy, muy extraños para esa banda. Yo creo que se acercan a lo que hacían Black Sabbath. Y habrá que recordar también aquí que junto a Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath y Uriah Heep, ahí están los Nazareth, una banda escocesa, sí, con poco reconocimiento, pero que tienen, no sé si son ya 26 LPs o cuánto. Madre mía. Pero y de calidad, ¿eh? Unos a lo mejor más duros, más blandos. A mí me encantan. Nazareth rozaron el estrellato, yo creo que a mitad de los 70 con el Hero de Dog, pero no consiguieron mantenerse en esa primera división y cayeron, pues como les pasa a Uriah Heep, que siguen manteniéndose ahí, pero en una segunda división, sin el reconocimiento que por los discos que han sacado merecían. Yo creo que es una banda capital, ¿eh? En este disco comentábamos, Zal Clemison se incorpora a la banda, el payaso Zal Clemison. Que venían de la sensacional Alex Harvey. Band. Sí, señor. Ahí con la base rítmica de Michael Schenker, que también estaba con él. Zal Clemison iba siempre, para poneros un poquito de antecedentes, con la cara pintada en Alex Harvey. Aquí no. Aquí el tío ya vino con su bigotito, pero sin pinturas de payaso. Con la cara lavada y recién peinado. Sí. Un muy buen guitarrista que endureció su sonido. Estuvo en este disco. Grabó el siguiente, el Malice in Wonderland, y se piró con el directo. Se piró porque ya veía que las intenciones de la banda no eran seguir con ese sonido duro, sino edulcorarlo y hacerlo un poco más asequible para los oídos americanos. Bueno, la verdad es que para mí es una gozada las guitarras que mete aquí Zal Clemison, como era en su momento en la Alex Harvey, ¿eh? Clemison y Manny Charlton. Manny Charlton. Y menudos dos. Eso es. Manny Charlton, que por cierto es el productor del disco, sí. Bueno, hablando de la portada, ya decíamos, es obra de un viejo conocido, Roddy Matthews, de las portadas de Magnum, pero con una vuelta de tuerca espectacular para este disco, que yo en algún momento he leído una crítica en la que dicen que ha llevado engaño, que vieron este disco y pensaron que era, vamos a ver, estamos en el año 78, y en el año 78 seguramente fuese de lo más duro y lo más heavy. Es más una portada de power metal, de... Claro, sí, o de doom metal, yo qué sé. Pero si conoces la discografía de Nazareth, evidentemente sabes que este disco es el más duro de toda su discografía. Y por otro lado, a mí, lo hemos comentado muchas veces, cuando en los años 80 tú te comprabas un disco, lo primero que veías era la portada, y según la portada, y yo fui de esos que me compré el disco por la portada. Y yo conocí a Nazareth a raíz de este disco, que lo compramos en Discoplay, venta por correo, una cinta de cassette de aquella época, y que siempre me ha dejado absolutamente flipado. El título, como decías, viene de la novela de Steve M. Arthur, basado en esa novela de Razor King. Y, bueno, la canción tiene un ritmo machacón, un bajo sorprendentemente sobredimensionado. Y es una canción rara en su discografía, pero aún así, ya digo, yo creo que es de los mejores de su discografía, de su amplísima discografía. Vamos a disfrutar de este tema. Es poco conocido Nazareth, pero muy, muy, muy doom, ¿eh? Seguro que muchos de los... la New Wave of British Heavy Metal se inspiró mucho en estos tíos, sí. Y los de la gente que sacó adelante el doom metal, pues también. En mi opinión, ya digo, el mejor disco de estos escoceses por sonido, por producción, por esa tremenda portada. Y vaya, que son Nazareth. Vamos a darles una oportunidad, ¿no? Una calidad acogida. Claro que sí, un poquito de reconocimiento. Claim to Fame del disco No Man's City del año 1979. Esta no es. Casi. Sé ni qué canción es, macho. Pues claro, arranco el disco. Vamos a ver. Joder, Claim to Fame. Esta no es. No habías dado ni de coña. Nada, no. Te faltaban como pasar siete. Siete canciones. Muy bien, muy bien. We'll be right back. your eyes, you can feel the heat. But the feeling's out of touch. You're working on just to hold on. You're hurting your soul. Siniestro y tenebroso. Bien, por ahí vas bien. Gracias. Vamos. Vamos aprendiendo. Pues, a ver, no, vamos a continuar. Hablando de la New Wave of British Heavy Metal, nos vamos hasta el 1983, al primer lanzamiento de estos chicos de llamados Tokyo Blade. Madre mía. Disco con el mismo nombre. Yo creo que mejor producido que la mayoría de álbumes de aquella época de la New Wave. Porque... Y suena mal, ¿eh? Pues imagínate. Sí. Era una pena. Lo de los primeros 80. Y yo creo que si no hubiera sido por el poco apoyo comercial, podrían haberse subido un poquito. No sé si al Olimpo junto a Maiden, Leppard y Saxon, este pero primer disco, un poquito más arriba. Este primer disco está a la altura de cualquiera de los que han pegado pelotazo. O sea, es un primer disco acojonante. Es bastante acojonante. Sí. Vamos a poner Power Game, uno de los mejores, como estamos hablando, debuts de 1983. ¿Te acuerdas que tenías tú el vinilo de... Yo tenía el cassette del poder del heavy Victoria. Sí, de Victoria. Sí, Victoria. En español, las baratillas. Oh, increíble. El disco tiene un cartón que dices, como me caiga una lágrima simplemente, se deshace el cartón. Lo traspasa. Es que eran ediciones baratas, demasiado. Por Dios. Pues vamos con estos Tokyo Blade y el Power Game. We'll be right back. Tremendo trabajo de guitarras, ¿eh? Sí. Y Andy Bulton, este Andy que Bulton, todavía sí. Sigue sacando discos con Tokyo Blade. Y la voz de Alan Winston. Marsh, que a mí me encantó. Venga. En su momento, creo que estuvo este disco, el siguiente lo grabó, pero ya se piró. Lo grabó, no sé quién fue, el siguiente, ya no sé quién fue. Y tuvieron que borrar todas las voces de este cantante, meterlas del nuevo, pero los coros seguían siendo los del primer cantante. O sea que es el disco con los dos cantantes de la banda, tío. Una cosa... Uno haciendo coros al ¿sí? otro. Claro, como se había ido de la banda, pues borraron todas sus voces, que ya las tenía grabadas. Estaba... Pero se miraron a grabarlo. Los coros venían bien. Los coros estaban bien. Así que, bueno. Vamos a poner otro... Bueno, un clásico del mundo del blues rock. Bernie Marsden, el guitarrista original de Whitesnake junto a Mickey Moody. Señor. Ha estado, ha sacado como 3 discos en los últimos 2 o 3 años de covers, canciones que a él le molaban. Y apareció su disco póstumo, yo creo que en noviembre. Se murió en agosto con 77 años y en noviembre ya estaba terminado, pues lo editaron. Un pedazo de disco, todo temas originales. Creo que ha sacado una edición más completa con también... ¿Qué te comprarás? Con versiones. Pues hombre, a mí me gusta mucho el sabor viejuno como a ti de Bernie Marsden y Mickey Moody. Que se nota que no has dicho que no. Joder. Has dicho... Pues, ay. Bueno, hay temas con el claro sabor que él mismo imprimió en Whitesnake. En otros temas más suaves, pues vamos a disfrutar de esa tranquilidad, de esa parte final de su vida en la que él está satisfecho con lo que ha hecho, está a gusto, tranquilo. Y bueno, eso es ya más en la línea del country, del blues de Nashville, que estaba siempre en su cabeza. Es un tío que siempre lo recordaremos porque es un guitarrista de estos que no es un virtuoso, no es una pasada de rápido, pero que siempre tenía algo que decir con la guitarra. Y esos duelos en Whitesnake, en esos 70, con Mickey Moody, bueno, y que, ojo, tuvo mucho que ver en la composición de los temas, ¿eh? Que aquí tampoco se nos olvide que Marsden y Moody... Hasta Saints and Sinners, yo creo que estuvo, hasta el 82. Sí, hasta el año 82. Sí. Ahí ya fue cuando la... Ya se peleaba con Coverdale. Sí, porque Coverdale tenía en la cabeza desde el principio otra cosa. Le molaba esta música, pero lo que quería era... Pegar triunfar, el pelotazo como lo pegó en Estados Unidos. Triunfar en el mercado americano y para adelante. Vamos a poner el tema Being Famous... Working Man, que es del año, ya digo, 2023, editado en noviembre. El gran Bernie Marsden. Time I've left a trail of tears. I've seen some faces and sure raised some hell. But take care, my friend, I wish you well. Back on the bus, you're living your dream, going places that you've never been. Check in the hotel, look at your room, the luxury. Hang with the crew, I'm feeling just fine. Bien, bien, bien, bien. Saborcito bluesillo, ¿eh? Pues vamos a continuar con otro guitarrista, ¿eh? La semana pasada recibíamos la triste noticia de la muerte a los 80 años de Dickie Betts, el guitarrista que inventó el Southern Rock. ¿Te gusta? Sí. ¿Almas? Sí. Almas también, porque hay veces que sí. Los Allman Brothers. Sí, sí me gusta. Sí, sí, sí. Miembro, fundador, compositor, cantante y guitarrista de estos Allman Brothers Band. Sí, porque la fama se la llevaron sobre todo el guitarrista Dwayne Allman, pero este tío componía mucho, ¿eh? Sustentador guitarrístico junto al Dwayne Allman, ¿eh? Ha sido estudiado durante años por amantes y músicos del rock sureño. Dices tú que componía. Compuso después de la muerte, que se mató con una moto. La historia de la banda, la de coger una moto, es mejor que no la vuelvan a coger porque hay un par de ellos que han doblado con la moto. Solo queda vivo el bajista. Y después de la muerte de Greg, él solo, o casi todo, compuso en 1973 el discazo que es Brothers and Sisters, donde aparecía esta composición llamada Ramblin' Man, de un tipo que nació en el asiento de un autobús del Greyhound americano. Oye, qué portada más fea, y sin embargo es icónica, ¿eh? ¿A ti te parece fea? No me gusta. Pero, ¿la del niño? Sí, no me gusta nada, pero sin embargo es una portada que tengo mucho tranquilidad, cariño. Tranquilidad. Sí. Brothers and Sisters. Y de alguna manera Muy hippie, muy campestre. Y muy sureña. Muy sureña, muy sureña. Sí, es un campo de cereal inmenso. Muy y un chaval que me parece que va con el peto también, ¿no? Sí, sí, el peto, un peto de pana. Bien, bien, bien. No sé. Pero al final los Allman tienen portadas bonitas, ¿eh? Porque ya hemos hablado una vez también de la portada de... Del directo, ¿verdad? Del filme. Con esa es icónica. Y de los primeros grupos que metió a músicos negros, siendo del sur, en su ahí está. Sí, señor, me gusta. O sea que... No, máquinas. Pues vamos con este Ramblin' Man que os sonará seguro. My father was a gambler down in Georgia. Luego dices que solo pongo música para come clavos. Mira qué bonito. Sí, señor, entre come clavos y viejunos. Ahí me encontrarás. Verdad, ahí estaré yo. En medio, en medio. Ahí estaré yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Siempre un huequecito para el Allman Brothers, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno. Sí. Así que en memoria del gran Dicky Betts. Dicky Betts. Que este tema además lo compuso él, ¿eh? Este es un tema suyo. Sí, sí, sí. De este disco compuso, no sé si hay 9 o pues y compuso 7. Al final lo que comentamos, que la fama la llevaban unos, pero ahí los que estaban cargando la lana... Eran otros. Eran otros. Joder. Venga, vamos con Talismán. Y el tema System of Power, del LP del mismo título, Talismán, del año 90. ¿Que quiénes son el Talismán? Me cago en la hostia. ¿Eh? ¿Cómo? La hostia. Hostia puta. Oye, uno de los grandes grupos del hard rock, con toques de Europe, de Dokken, de Malmsteen. Joder, es que ha pasado prácticamente por toda la banda. ¿Sabes que fue componente de Europe antes de que grabasen nada? El cantante. El bajista. Marcel Jacobs. El sí, que el cantante luego fue el Jeff Scott, que fue el que estuvo junto con Marcel Jacobs en Ingrid Malmsteen, el primero y segundo. Martin, y luego también estuvo con John Norum. Con John Norum. Pues claro, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué claro, quiere que toque? Tiene que sonar eso. Bueno, joder, son sus dos cabezas principales, Marcel Jacobs y Jeff Scosotto. Uno de los mejores bajistas que ha dado el rock, la historia del rock, y uno de los mejores cantantes que ha dado la historia del rock y que yo he tenido la oportunidad de ver en directo. Ya no he visto pocos cantantes a ese nivel. Lo he visto ya un par de veces y es acojonante. Es un showman, canta lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Muy bien. O sea, tiene tantos registros el tío. Bueno, y algunas veces lo hemos comentado. Al final, cuando te centras en una cosa, bien. Si te dispersas con muchas bandas, como es el caso de Scott Soto, al final no terminas de cuajar. Pero bueno, él tiene también su banda en solitario que lleva... ¿cómo se llama este guitarrista español que ha pasado por Mago de Oz? Que yo creo que está ahora en Mago de Oz. Ay, se me ha ido el nombre. Es que Mago de Oz no... Lo ha utilizado... No me viene nada. Ahí, pero hombre, el guitarra sí, que es uno de los mejores guitarristas. Jorge Salán. A Jorge Salán lo utiliza Jeff Scott Soto. Marcel sale de Norum, como comentas tú, y había varias canciones que al guitarrista de Europe no le molaban nada, y dice, vale, pues perfecto. Como se piró de Norum con esas canciones tan buenas, llama a su ex compañero Jeff Scott Soto en Ingrid Malmsteen y dice, oye, ¿hacemos una cosita juntos? Sí, venga, pues que tengo aquí temas. Bueno, compañeros en el Marching Out de Ingrid. No, ya digo, no dudo en llamarlo, Jeff Scott Soto en aceptarlo. Y sacaron adelante un pedazo de disco. Gran músico, gran compositor. Y mejor persona. No lo sé, porque se suicidó, ¿sabes? Hace ya unos años. Y en el 2009. Tenía problemas mentales. Bueno, en fin. Produjo también el disco. Presencia de teclados que sin llegar a ser lilas. Potencian esos coros. Y esos tremendos estribillos. Esta canción seguro que le gusta a nuestro amigo Danilovich. Que es un gran fan de Jeff Scott Soto. Venga, vamos con este temazo, el System of Power del LP Talismán del año 90. I don't know nothing. ¡Cómo me gusta! Esto dice que lo, la madura del LP, es la canción más dura, la, es la esta. La más madurita. La, la más madurita, sí. Porque es de las duras. Poquito, las duras, sí. ¿No? Es de las duritas, sí. Es hard rock, macho. ¿Y el hard rock es esto? Hard rock suavecito. ¿El hard rock es esto? Es que no es hard, bueno, esto es soft rock. ¿Hard rock? No, ¿soft rock? Es no, que... soft rock ya... Sí. Soft rock son Toto, por ejemplo. El Toto, sí. Venga, vamos. A ver si te gusta esto. Joey Satriani y Steve Vai. Muy bien. Que en 50 años de amistad nunca habían colaborado en música original. Hasta ahora. Sí. Hasta ahora que presentan un single y un vídeo. Por cierto, si no te le pido, no le perdáis el vídeo muy divertido. Sí, muy divertido. Del tema The Sea of Emotion, dirigido por el hijo de Joey Satriani. No sé si tienen alguna movida o algo, porque en el último G3... Sí, Satriani se llama. No salía el Vai, se apartó del... ¿Sí? No sé. No, pero ahora... Ya, vuelto, por eso digo, no sé si hubo alguna movida. No lo sé, no estoy enterado. El resultado es un maravilloso viaje a los 70, lleno de genialidad. Estos tíos, el Satch y Vai, están de gira por Estados Unidos, porque ya han empezado. Así que no sé si tendremos la suerte... El G2, un G2. Aunque sea un G2, el punto G siempre hay que... es difícil. Así que a ver si tenemos la suerte de verlos... De encontrarlo. Ah. Por... Sería dos suertes. Uy. Encontrar el punto G, harto difícil, porque llevas 50.000 años en ello. Sin ello, y ver a estos tíos en directo aquí por España. Y lo que supone ese momento, ¿no? ¿Cuál? Verlos y encontrarlo. Joey Satriani y Steve Vai, The Sea of Emotion. Pero qué buenos. Bien, ¿no? Pero qué pedazo de músicos, tío. Estos son los que llegan a un punto perfecto, un punto de equilibrio perfecto entre virtuosidad, virtuosismo. Mejor virtuosismo, y calidad en la composición, ¿no? Muy bien, sí, sí. Bueno, maestros. Pues vamos a poner una cosa que yo creo que nos va a chirriar a todos. Y aún así, os la voy a poner. Hay que ponerlo, sí. Sí, sí, yo creo que hay que darle un poquito de espacio a todo el mundo. Estamos hablando de Baby Metal. Las chiquitas estas japonesas. Baby Metal. Estas chiquitas japonesas. Oh, my goodness. El tema se llama Jime Dame Zettai. Algo así como en inglés, Catch Me If You Can. Algo así. Catch Me. Cógeme si puedes. Más o menos. Debe ser algo. Cógeme si puedes. Lo forman Moa Kikuchi, Suzuka Nakamoto y Mamoa Okazaki. Mamoa, seguro que. En este disco, que es el primero que sacaron, estaba también Yui Mizumo. Sí, hombre. Que es la más heavy. Porque... Y Doraemon no estaba, el gato cósmico. Falta Doraemon y... Bueno. Y Naruto. Esta Yui Mizumo... ¿Cómo se llamaba el de Superman? El de Mazinger Z. Koji Kabuto. ¿No Kabuto sale? No. Ah. Qué bueno, Mazinger Z. Perdón. Qué bueno. Bueno, pues esta chica tiene otro, se ha pirado ya, tiene un grupo de Doom Metal, pero Doom Metal, pues imagino que la misma línea que estos, pero Doom Metal, que se llama Black Baby Metal. Mm. Bueno, vamos a ver, lo ponemos un poquito, centramos. Es un invento extraño, no lo sé, yo no sé qué dime. Te voy a decir una cosa, independientemente de que me guste o no me guste, me parece bien. Si esto trae gente joven, sabia nueva para el rock and roll, y hay gente que ve a las baby metal estas haciendo cosplay. Yo no sé cosplay, qué hace, macho. Y no sé. Cantando con esa voz. Y tal. Esa es igual, voz me parece bien. Lo que los japos llaman el G-pop, sí. Que es una voz con voces aniñadas y con unas coreografías extrañas. Luego está el K-pop ese que es coreano también. Sí, igual. No, son cosas muy particulares de esa zona. Uh-huh. Desde esta filosofía occidental que tenemos nosotros, nos cuesta a veces entenderlo, pero allí tiene muchos seguidores. En Japón han triunfado todos los grupos de heavy metal del mundo y estos, le vamos a dar oportunidad. Japón es seguramente el sustento del heavy metal. Cuando han venido maldadas, Japón siempre ha estado ahí. Yo he visto un concierto en el Sonisphere de Reino Unido en el 2016 con ellas. Y mientras ellas hacen las tonterías, esas coreografías y tal, la gente haciendo poco, pero como si no fuese otra cosa. Pues me parece bien. O se divertían, o no se estaban divirtiendo con lo que había en el escenario. Y dije, oye, vamos a hacer algo aquí. Nosotros a nuestro rollo. Oye, chico, mira, digo, perteneciente al primer LP de Baby Metal, una de las cosas, ya digo, más particulares y extrañas que ha dado el heavy metal. Como todos los grupos japoneses, y en esto estaremos de acuerdo, todos tienen ese toque que los distingue. Si hoy es un grupo japonés, Lumnes, todos, macho, todos tienen ese toquecillo, pues no sé si la forma de interpretar o por qué. La parte instrumental, no, la parte instrumental más o menos, pero la parte, sobre todo, vocal, tiene ese toque japonés. Son japos. Son japos, macho. Ellos llaman este estilo kawaii metal, si es que no sé. Una banda de una mezcla de banda de J-pop con heavy metal. La banda que les lleva detrás es tremenda, ¿eh? Tremenda. Llevan dos guitarras, un batería y un bajo espectaculares, que muchas veces los tienen a oscuras para que no aparezcan mucho, y mientras tocan a todo trapo, ellas aparecen haciendo pues esas coreografías, pues no sé si simbólicas, a veces chistosas, no sé. Ya digo, Felipe, que tiene muchos años para explicar esto, no sé. Tú lo has visto y no... Han estado por España, han llenado, no sé. Me parece bien. Mezclan todo y a veces pienso que de forma inconexa. A lo mejor tal vez en eso está la gracia de hacer música de una forma un poco diferente. No lo sé. Gustan, yo creo que gustan. Mezclan riff con EDM, el Electric Dance Music, y esas voces de J-pop tan infantiles. Pero bueno, a ver qué os parece. Es del primer LP, se llama Le Jim Dame Zettai y las chicas de Baby Metal. Sumimasen.